Hola mundo. Hola cariñines y cariñinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3864 y aquí estamos, tan campantes como siempre, dignificando la música, por supuesto, y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme, gigantesco para todos vosotros de Paco Pepe Gil, feliz, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con el disco, el nuevo disco de Kurt Baker, After Party, publicado por Wicked Cool Records, que hoy se ha puesto a la venta y que incluye canciones tan maravillosas como este Wandering Eyes. Kurt Baker. Disco de Kurt Baker, realmente maravilloso este músico de Maine, que reside en Madrid y que ha hecho un disco fantástico, After Party, con ese toque habitual suyo de power pop. Es uno de los grandes del power pop de todos los tiempos y actualmente es uno de los mejores, y ha grabado con Wicked Cool Records para este gran sello de Miami, Steve Azan. Es un sello que tiene el guitarrista de Bruce Springsteen, y habíamos escuchado tres canciones previas, y ahora que tenemos el disco, bueno, pues lo vamos a disfrutar muchísimo, porque es un discazo. Kurt Baker suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos vamos a ir al pasado, porque el sello Snap Records ha decidido reeditar algunas cosas maravillosas, y por ejemplo una de las cosas que va a sacar es un disco de una banda americana que en el año 92 publicó un EP que se titulaba Action Packet EP, y ellos se llamaban The EP E-Types. E-Types era una grandísima banda. El disco lo sacó en su momento Square Target Records, y ahora pues lo va a sacar Snap, lo va a reeditar. Es un discazo de power pop, sale el día 1 de diciembre y son 350 copias en vinilo negro, 150 copias numeradas en vinilo azul transparente y 30 test pressing numerados con portada distinta. Así que especial para coleccionistas, el nuevo disco, entre comillas, la nueva edición de esta reedición de Action Packet de los E-Types. Fantástica canción de auténtico y genuino power pop. Lo publica, lo reedita Snap Records. En su día, en el año 92, lo publicó Square Target Records, y incluye canciones, cuatro canciones, y una de ellas es esta preciosidad titulada What's Going On, con esas guitarras que ponen los pelos de punta y que nos encantan aquí en Plástico Elástico. Tu programa favorito, Plástico Elástico emisorasfísicas.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, muchas radios en muchas localidades diferentes de España y con frecuencias diferentes y con una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendos y emisoras estupendas, como son, por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, como, por ejemplo, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o como, por ejemplo, Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico y en muy buena compañía, por cierto. Vamos. Dios mío, que me ahogo. Vamos con una banda canadiense, muy joven, jovencísimos, tienen 16 años los chavales. Ellos se llaman The Rockets, los pusimos aquí la semana pasada, cuando nos lo recomendó un oyente, Juanjo Pastrana. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de esta gente con canciones como este I Want to Be With You, de su álbum Come and Dance, The Rockets. Ahí estaban los Rockets, este trío que procede desde Canadá y que son muy pero que muy jóvenes, 16 años tienen sus miembros, los tres. Lo han grabado este disco en Noble Street Studios en Toronto, ciudad en la que residen, con el ingeniero Kevin O'Leary, que es el que estuvo con los Barenaked Ladies. Lo ha mezclado un legendario ingeniero, Eddie Kramer, que trabajó con los Beatles, con los Rolling, con Kiss incluso. Y bueno, pues tienen un disco fantástico, Come and Dance, ven y baila, y que incluye algunas canciones de grupos de los años 60, de los 65, 64, 65, y con canciones de los Easy Beats, de los Knickerbockers, de Dave Clark Five, de los Sonics, de Gestures. Una canción, una versión muy bonita del Run, Run, Run. Lo iremos próximamente aquí. En fin, ellos son los Rockets. Nos tienen hechizados. Por algo será. ¿Eh? Porque nos gusta mucho este tipo de bandas en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y también nos gusta mucho lo que hacen estos señores un poco más mayores, este quinteto que viene desde Nashville, desde Tennessee, que se llaman The Tammies y que practican también una especie de Mercy Beat con un puntito más garajero. Aquí están con su disco 1913 Girl, la chica de las 9:30, y la canción Baby Blue. So many tears, you can't count them all. But don't you fear, I'll catch them as they fall. And everything's gonna be alright. Sure of that tonight, and you will never be baby blue, baby blue, baby blue. And if you break, don't be afraid to call. I'll be your man or anything at all. You will never be baby blue, baby blue, baby blue. So many lovers seem to come and go, you can't count them all. But don't you fear, I'll catch them as they fall. And everything's gonna be alright. I'll make sure of that tonight. But you will never be baby blue, cercano a los Beatles, primera época, casi en su vertiente hamburguesa, con este sonido beat garajero, Baby Blue, los Tammies, desde Nashville, Tennessee, quinteto, con un discazo autoeditado, 1930 Girl, de los Tammies, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con, ya siguiendo con este toquecillo beat, pues con una banda que también hace beat power pop, va por ese rollo mod, pero más tirando hacia el power pop, incluso hacia el punk. Puede recordarte a veces a los Clash, a los Kings, a los Badcocks. Han tocado con Speedwise, con Jim Jones, con Reflectors. Ellos vienen desde Brighton, son tres, y se hacen llamar Dirty Royal. Acaban de sacar un disco titulado Great Expectation, que lo ha sacado el sello Time Fraction, gran sello, todo hay que decirlo, y la canción con la que os presentamos este disco es este Glory Days, Dirty Royal. Today's a day that you decide between your passions and your pride. You're never going to be anything you dream. People say you should give up, get a job, stop growing up. You never will achieve any of your dreams. Get yourself a happy life, come with me to pretty wife. All the things you said, pretend you never did. Get yourself a comfy car, cause the job will get you far. Now you have achieved nothing that you dreamed. No one told you told you. Forget the glory days. Cause they're gone. Cause they're gone. No one told you about the glory days. Fear to me, you're not the same. You take yourself, you blushed in shame. You used to laugh a lot at all the silly songs. Now you go hand in hand. A crowd of puppets, you call your gang. Safe to say you changed. No one told you about the glory days. No one told you. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenos! ¡Qué bien suena este trío desde Brighton, desde el Reino Unido de Gran Bretaña, desde Inglaterra, con un loco dirigiendo aquel país como es Boris Johnson, y la gente sigue haciendo música y sobreviviendo como puede, con canciones como este Glory Days del álbum Great Expectations de Dirty Royal. Segundo disco que publican, y esta vez con Time for Action. Pedazo de disco, pedazo de grupo, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado a la música pop, o a saltomataradiorock.com, dedicado a la música rock. En ambas podéis encontrar música pop como por un tubo y música rock como por otro tubo. También estamos en un web, blog, lo que quieras llamarlo, que se llama El Rock es mi rollo, y ahí está Plástico Elástico. También está, estamos en dos emisoras digitales asturianas, locales, que son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. Buenísimas las dos. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla, hablar normal de los deportes, y encima con buena música. En todas ellas, en buena compañía, está Plástico Elástico. Vamos a cambiar un poco de sonidos y vamos a escuchar lo nuevo de los daneses Copper Clowns, una banda que le gusta mucho el pop, un poco barroco, un poco arreglado, las armonías, hacer un pop curioso, y lo han hecho con esta canción, The Club of Humanity. Es el nuevo single de los daneses Copper Clowns. A friend from the past who would judge me too fast. disappointed by the failure that we could never last. You know I'm sorry, drunk and hungry, but I have never cared for history. What it was, this we got in the stars, when the lost for explanations and the missing, because nothing really seems to shake us. We're far too busy making our ends meet. Too late, except that we have forged our own defeat. Claiming that the lemon juice is only sweet. Disregarding the sun, spreading those fires, provisions in the missing regards. Welcome inside, it's the club of humanity. Enjoy the taste of bathtub gin and soul, but free. Sip by sip as you estrange your own sanity. Waiting for an excuse to be. A kiss from the moon who was home in a tune that reminded me of poetry just spoken too soon for anyone to notice. That I have never kept on treachery as the tricks those in need of a fix, while disguised under the pretense of some just politics. But I'm sorry, drunk and hungry, and far too busy making my ends meet. To accept that I have forged my own defeat. Estaban los daneses de Ostende, que llevan juntos desde el año 2010 este quinteto, es un quinteto, tienen dos cantantes y guitarristas que tocan teclados, otro cantante y guitarrista que solo toca la guitarra, un bajista y un batería, y todos, absolutamente todos, hacen voces, por eso les gustan tanto las armonías vocales y el pop muy elaborado, un poco barroco. El Club of Humanity es su nuevo lanzamiento, su nuevo single de este grupo danés, Capper Clowns, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con sonidos barrocos. Una de las bandas más barrocas y maravillosas que conocemos es el proyecto de un músico que se llama Michael Lane Hildebrand y que se escuda tras el nombre de Bubble Gum Orchestra. Todavía estamos disfrutando de un disco que acaba de sacar hace unos meses, o un mes o dos meses como mucho, y ya está lanzando un recopilatorio en el que además incluye un tema absolutamente inédito, como es, por ejemplo, este, One Summer Dream, el bonus track de su LP, 40 Greatest Hits, 40 grandes éxitos, Bubble Gum Orchestra. So I go Pues tiene mucho de la Elon, de McCartney, de Jellyfish, de, en fin, de un montón de bandas que nos gustan y que nos gustan por la parte un poco barroca, George Harrison, ¿eh? Esto es un tema bonus track inédito que estará incluido dentro de su álbum 40 Greatest Hits, que es un disco de grandes éxitos, de Bubblegum Orquesta. El señor líder de esta banda, que es él, Michael Lane Hildebrandt. Buenísimo lo que hace siempre. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y si hablamos de canciones, tenemos que hablar de un maestro absoluto, el señor Coque Belda. Este valenciano que ahora reside en Pittsburgh, en Pensilvania, y que dedicó un trabajo a hacer versiones de los Bee Gees y demostró que los Bee Gees, además de sus éxitos, tienen una serie de canciones maravillosas por ahí escondidas. Bueno, pues ha vuelto a hacerlo, han sacado su nuevo disco, Coquevelda 5, un tributo a los Bee Gees volumen 2, que es una auténtica maravilla y en donde hay grandísimas canciones, por ejemplo una tan jungle como esta, Coolman. Él es Coquevelda. Es un maestro de las armonías y del pop, Coquevelda. Pero es que además se ha dedicado a estudiar a los Bee Gees, a rebuscar en su pasado canciones por ahí un poco perdidas, como por ejemplo esta, que apareció en un álbum que se llamaba Inception, Nostalgia, que se publicó en el año 1970 y que recogía canciones inéditas de los Bee Gees de años anteriores. Esta, por ejemplo, se había grabado en el año 1966. Bueno, pues con esta canción, que luego se publicó también en un álbum que se titulaba Brilliant from Birth en el año 98, y bueno, pues nos la pone en bandeja Coquevelda para refrescarnos la memoria y descubrirnos de nuevo a los Bee Gees, que tenían canciones buenísimas. El disco es una auténtica gozada. Coquevelda 5, un tributo a los Bee Gees, volumen número 2. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa 3864. Nos vamos hasta Oxford, porque de allí viene esta banda, este trío, que se llaman Jody and the Germs, que publicaron un álbum y que, como no lo han podido prácticamente, lo publicaron este verano, no lo han podido prácticamente presentar en directo, pues lo que han hecho es seguir grabando. Y han grabado nuevas canciones, nuevas singles, y esto es un nuevo single. Since Yesterday se titula la canción. Ellos son Jody and the Germs. Just close your eyes. suena inocente, pero vamos, pop e inocente. Vaya mezcla tan fantástica la de estos chicos, Jody and the Germs, este trío de Oxford que no para de hacer buenas canciones. Lo nuevo es este single que incluye esta canción, Since Yesterday, una auténtica maravilla. Después de ese álbum que se llamaba Deeper y que estuvo sonando un montón de canciones de él aquí en Plástico Elástico, seguimos con esta banda de Oxford, con cantante al frente y con una maravillosa voz. Jody and the Germs suena en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Tu programa favorito de canciones, eso sí, que lo sepas. Vamos con otra banda que también suena muy pop y muy ingenua. Ha sacado un split EP con una banda que se llama New Charms. Las canciones bonitas son las de Crystal Force, que vienen desde Portland, desde Oregón. Lo ha publicado Subjungle. El EP se titula The Crystal Force and New Charms Empty Sooner y incluye una canción maravillosa que se titula Werewolf of Love. Aquí está The Crystal Force. All alone in your princess phone, all alone in your room except for me. Crystal Force, que se presentan de la siguiente manera, que no es mala manera, todo hay que decirlo, que son una banda queer indie de Portland, Oregón, y que hablan, sus canciones hablan sobre arquitectura, ansiedad y lesbianas. Los tres temas que les interesan. El caso es que los Crystal Force suenan de maravilla. Acaban de sacar este EP, este split EP de Crystal Force and New Charms, Empty So Near. Y de ahí hemos extraído esta canción, Werewolf of Love, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. Nos gustan mucho y seguirán sonando siempre que tengan novedades. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un músico que hacía ya 2 años y pico, casi 3 años, que no sonaba por aquí, que no venía a Plástico Elástico, no sonaba en Plástico Elástico, más que nada porque este californiano, pues de Los Gatos, que es donde nació, es un músico que no ha sacado nada más. Sacó un disco hace 3 años, hace 2 años y pico, y no había vuelto a sacar nada. Él graba para High Moon Records y acaba de, o tiene un disco preparadito, un disco que está a punto de salir, que no sé exactamente cuándo sale, estoy mirando. El caso es que sale ya mismo, si no ha salido ya, a la venta, y que se titula Wonder Case. Wonder Case es una delicia de música americana, country alternativo, un poco de pop, de más americana alternativa, en fin. Es un musicazo que se hace acompañar por una buenísima banda. Y el nuevo disco incluye canciones fantásticas, realmente estupendas, que sonarán aquí todas las que deban sonar, como por ejemplo esta que se llama Coma Kiss. Él es Ryan Martin. Half dead, you gotta play it straight. disco ha salido hoy precisamente a la venta, el nuevo disco de Ryan Martin, que se titula Wonder Seas, y que este músico californiano residente en Nueva York ha publicado a través del sello High Moon Records. Buenísima esta canción, Coma Kiss, presentada hoy en Plástico Elástico, y oiremos más canciones de Ryan Martin aquí. Seguimos con Marta Ren, esta portuguesa que acaba de sacar un nuevo single, también hoy sale a la venta, se titula 2222 y lo saca a través de Record Kicks. Es un single fantástico de soul de toda la vida, como los que hace ella. Aquí le tienes a Marta Ren. Sometimes. And this song is for anyone who relates to that. What? You never had a song dedicated to yourself? I'll give it to you. Madre mía, qué calor despide cada vez que canta Marta Ren, su nuevo single 2222, y la portuguesa Marta Ren de Oporto, grabando para un sello italiano como es Record Kicks. Y esto es prácticamente el punto final a nuestro programa de hoy. Nos vamos a ir en este programa 3864 con una canción también de soul, una que nos trae el señor Aaron Frieser, que militaba en una banda gloriosa que, bueno, pues los de Duran Jones, el que no me salía, Duran Jones, él estaba allí con los Syndications, y bueno, pues tiene un disco preparadito, sale el 8 de enero, lo ha producido Dan Auerbach de los Black Keys, y con él nos vamos, Aaron Frieser. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Over you.